abreviradio.es. Porque las mañanas con Gras se llevan mejor. Los lunes de 10 a 12, aquí en Revi Radio. Simplemente para que los lunes dejen de ser lo peor. Entre Forres y Lebowski. Programa de música basado en el eclecticismo y la variedad musical, porque en la variedad está el gusto. Muy buenos días, muchachada, ¿cómo vamos? Aquí, pues bueno, ajustando manometrillos. Un saludo a la peña que me escucha en directo desde, pues bueno, desde bastantes sitios por ahí. El otro, cuando estuve en México, me decía, hostia, pues te escucho y te sigo ahí las movidas, los podcasts, a veces te escucho en directo, lo que pasa es que son las 3 de la mañana allí. El que trufea y le dan las 3 de la mañana, pues eso, pues le da por escucharme. Y luego, pues bueno, pues aquí también la gente se va bajando los podcasts poco a poco, y otra gente, pues bueno, pues me por la mañana dice, joder, los lunes, ¿no? Pff, empiezo el lunes. Vaya rollo de lunes. Y además los lunes como hoy, que está lloviendo, que es ahí penumbra, frío, soledad, Monchito, Macario, están todos. Y bueno, pues te pones un poquito ahí revirradio.es o revirradio.com. Y aquí estoy yo, pues eso, de 10 a 12 para alegraros la mañana y la vida, si puede ser. Y para que dejen de ser los lunes por la mañana una full. Así que pues nada, vamos a pasar un par de dos horitas. Estaba buscando por aquí cosillas y demás. Pues bueno, pues quería empezar con un homenaje a Angelo Conti, Sigaro, el que fuera guitarrista y cantante también de la banda Basotti, que bueno, pues hace ya desde el 2018 que nos dejó, con 63 años creo que tenía. Y bueno, pues yo estuve de buen rollo ahí con ellos cuando hicimos la girilla hasta con Boicot por Alemania, y luego las veces que hemos coincidido en Italia también, y bueno, pues teníamos ahí un rollete muy majete. Y bueno, pues fue un mazazo, ¿no? Ahí Angelo Sigaro Conti, ¿no? Que bueno, pues siempre había un luchador, como él siempre decía, ¿no? El que lucha nunca será esclavo, ¿no? Era un poco la frase que ponen en Chilota, no será mal siavo. ¿Me entiende? Así que pues nada, sin más preámbulo, vamos a poner un temita que, bueno, pues justo, mira, la otra facia del imperio, que es de un disco, pues yo creo que es el se llama así el disco, que es de hace bastante tiempo, la verdad, es de, pues creo que es el segundo o el tercer disco de la banda Basotti. Y bueno, quería ponerlo porque además es un chat que ha hecho Davide, en el que, bueno, pues está relatando y contando sus historias de cuando estuvo en la zona del Donbass, ¿no? Antes de, en el 2014 y demás. Bueno, luego fue más tarde, y estuvieron allí con la caravana antifascista. Y la verdad es que, bueno, que tanto Ucrania y Zelensky, qué tal, que no es solo todo lo que reluce y todo el buen rollito que están plantando Ucrania, porque eso es un agujero de fascistoides tremendo, vamos. Just another victim, kid. Just ¿Os acordáis del Zozulla puto nazi que se había hecho unas fotos y no sé qué, el rollo este del jugador de fútbol, que a mí ni me va ni me viene el fútbol? Mira, han echado a Spain, le han echado, Campora, Spain, Campora, ahí está, ahí está. Pa' casa. En fin, que a ver si gana Marruecos, ¿no? Que no ha ganado nunca y se lo están currando de los chavales. Bueno, pues eso, sin más preámbulo, pues nada, quería poner un poquito, pues eso, un poquito de este pedazo de canción de la banda Basotti, en la que canta Sígaro, y está muy bien. Así que arrancamos ya lo que es este. ¿Qué día es hoy? Pues hoy es 12 del 12. Ayer fue cuando hizo ya, pues eso, 18, 19, 4 añazos desde que nos dejó Sígaro Conti. Y bueno, vamos con esta pedazo de canción, L'altra faccia dell'imperio. Ahí están, una caña, muy bien, muy bien, muy bien. Siempre en nuestro corazón ahí, ¿no? Vamos ahora con una banda que ha estado tocando recientemente esto que me salta aquí los Atari Tina Radio, fíjate tú, una banda que ha estado tocando recientemente en el garito este, ¿cómo se llama? El Rofa del Jimmy Jazz de toda la vida, vamos, en Vallecas, Payaso Fofo 24, el Rofa del Godfather Rock Club se llama ahora, y demás. Y bueno, pues quería poner un temita de Peligro 66, que estuvieron tocando allí hace pues el jueves, creo que estuvieron ahí tocando. Peligro 66, que es una banda, bueno, donde milita el Pollo de Comando 9 Minutos, el Chino y el Vecino y otro más. El Chino, bueno, pues el Chino mítico de los Andanada de toda la vida. Y bueno, también luego estuvo ahí en Los Milicianos, ahí un campeón. Y bueno, pues estuvieron. Yo no fui al concierto porque me pillé de puente y demás, pero bueno, siempre son una banda que merece la pena apoyar y que son muy cañeros y demás. Así que, pues bueno, voy a poner este temita por aquí. No volveré a caer, que es de un single. Bueno, o sea, son seis temas que se llama La Policía del Pensamiento. Y bueno, pues no volveré a caer. Voy a poner este temita, Peligro 66. Demasiado corta, mis cicatrices ahí están, y hay recuerdos que hacen daño. pero por suerte otros no. Los momentos pasarán, las heridas durarán. No volveré a caer en desgracia nunca más, porque no volveré. Demasiado corta, mis cicatrices ahí están, y hay recuerdos que hacen daño, pero por suerte otros no. Los momentos pasarán, las heridas curarán. No volveré desgracia nunca más, porque no volveré a caer en desgracia nunca más. Ahí están, unos míticos, son unos míticos, sí señor. El Pollo de Comando 9 milímetros, Alberto y Chino de Andaná 7 y el Perico 37, hostias, unos míticos de toda la vida de la escena punk rockera. Ahí están, no dejes de ir a verlos si tocan por ahí, pues Peligro 66 en vuestra ciudad o donde sea. Y bueno, nos vamos, ¿con quién nos vamos ahora? ¿Con quién nos vamos a ir? Pues son unos que lo están petando. Uno que lo están petando a saco, que estuvieron el otro día en el Within, yo no fui porque me tocaba en Valladolid y luego ya Barcelona se me hizo un poco cuesta arriba ir, pero se ve que vamos, el Palau Sant Jordi lo requetepetaron también, como el Within, más gente en el Palau Sant Jordi, creo que abrieron gradas y todo, las gradas y todo, que eso es una pasada, son 15.000 o más, yo creo, y bueno, aquí fueron 8.000, 9.000, también, que está de putísima madre en el Within de aquí, vamos, ya quisiéramos. Y la verdad es que, y solo tocando ellos, o sea, su propio show, su historia, o sea, increíble, zo. Me alegro mucho por ellos porque lo conocemos desde que arrancaron, desde que empezaron. Antes estaban en otras bandas, antes de que se formara el Cogollo Zoo, por así decirlo, ya nos conocíamos y demás, y la verdad es que me parece una pasada dónde han llegado y dónde van a seguir y dónde van a estar. Impresionantes. Y bueno, pues uno de los temas que tocaron son de su último álbum que estaban presentando, Tobogán, que bueno, que aunque aquí está como estaban ellos sin batería y demás, ahora llevan un batera, lo hicieron para el formato este de los dos conciertos, que seguramente lo habrán grabado y demás, para ponerlo en vídeo, porque tuvo que ser brutal el despliegue que tenían de pantallas, de todo, ¿no? Y luego coristas, el batera, tenían tres vientos, cuatro creo, y bueno, los de siempre estaban ahí, ¿no? Marc, Poyet, el Pancho, coño, Arnau y Nacho, ahí el núcleo duro un poquillo, ¿no? Que ya llevan ya tiempo y demás, y bueno, luego pues un otro elenco de músicos y músicas que estaban ahí apoyando la historia y demás. Así que pues bueno, pues vamos a poner el temita este de Tobogán, que fue como una medio remezcla, Afecta Collins, del año 2021. Ahí está. ella. Dins eixa illa al final, una urbanització cara, un paradís amagat. Dins el paradís set cases, pengen d'un penya-segat. Set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el palau quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad. Un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant. Aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que un tobogán, li falta un tobogán, que vaya algú i li'l pose, que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Xetes a casa, als pobres tot vos sembla mal. Potser no vas fer mèrits, res passa per atzar. Això ho va tindre que currar. Ell és bo, té talent i té traça. Llepem-li el cul els morts de fam. Que Déu salvi a la reina, sigam-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vagi algú i li'l pose, que està passant mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Ahí estarán, ¿eh? Genial, ¿eh? Pues eso, un alegato y un llamamiento a decir, pues eso, que la, el dinero no da la felicidad, ¿no? Y expresa la falta de futuro y la destrucción a la que nos vemos abocados los humanos por nuestra propia actividad. En fin, lo que tengo un poco yo en el mi texto de WhatsApp pone eso, que es una cita de los hermanos Marx, de que, ¿qué pone? Es, ¿cómo es? El ser humano, ¿no? Es con su la humanidad, ¿no? Con sin ayuda de nadie y solos, son, pues eso, deja mucho que desear, algo así. Lo pone, es una cita de los hermanos Marx, está completa. A quien tenga mi teléfono que vea ahí lo que tengo ahí en el este. Bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos a ir? ¿Con qué nos vamos a ir? Nos vamos a ir con Boom, una banda que llega desde Cádiz, desde Chiclana, y bueno, sus componentes vienen de diversas partes del mundo, nos traen energía cruda y letras directas, está formada en el 2019, y bueno, la banda surgió de la pasión por la música, te pone por aquí, de la necesidad de romper el silencio expresándose libremente a través de su música, ¿no? Ellos son... ¿cómo se llaman? Jimmy Roth, creo que es, lo tenía por aquí, Cullons. Yo los conozco por Christian, que es, bueno, era, que era Jimmy, Todd y Christian. Christian era el que era el bajista de Trastucada, de principio, de cuando empezaron, y bueno, prácticamente hasta que entró luego este chaval, ya, ahora ya 4 años o 5 o algo así, creo, o alguno más, ya que hemos pasado una pandemia y demás. Y bueno, pues yo estoy en el local de él allí en Chiclana, donde ensayan, y la verdad es que se lo tiene muy montado, ¿eh? Y han sacado ahora, sacaron ya un disco que lo tengo por aquí, lo iba a poner, pero he preferido buscar en el Spotify, porque tiene, pues bueno, trabajo nuevo que se llama The Infected, que tiene, pues eso, 1, 2, 3, 4, tiene exactamente 15 canciones grabadas en el 2021. Y bueno, vamos a poner, pues, Roses and Hand Grenades, por ejemplo, ¿no? Así suenan de bien, ¿eh? Salen, suenan bien, pues podéis ir a verlos cuando queráis, podéis ir a verlos, van a tocar con Ratones Colorados, con Escaramuza, tengo por aquí algunos cartelitos y demás, con Ratones Colorados, Escaramuza, Ratones Colorados, boom, el sábado 21 de enero y Mala Madre, por 10 euros que vale la entradita. Las primeras 50 entradas, tan solo las 6, fíjate tú, en Leganés, exactamente, calle Sector 7, número 111, metro San Nicasio, y en cercanías Leganés Central. Esto va a ser, pues eso, ¿cuándo va a ser esto? El 21 de enero a las 9 de la noche. Yo es posible que me acerque por ver a los Boom, ya hace mucho que tampoco veo a Elías y a Lepi de Ratones Colorados y demás. Y una banda que no conocía yo es Escaramuza, del cual, pues bueno, vamos a poner un temita por aquí. Ellos son, pues se formaron en Madrid en el 2009, y creo que son de, pues eso, del sur de Madrid, no sé exactamente dónde poner por aquí. Y bueno, vamos a echar un vistacillo, un tema que se llama Adelante Compañera, a ver qué tal suena, Escaramuza. Ahí estarán, ¿eh? Ahí estarán. Pues bueno, pues si queréis ir a verlos, esto que sonaban en Escaramuza, que son una banda del sur, de aquí de Madrid y demás, que estarán acompañando a Ratones Colorados y Boom, mis amiguetes de ahí de Chiclana, más Mala Madre, el sábado 21 de enero en San Nicasio, en San Nicasio, la calle Sector 7, número 111, Leganés. Ahí estarán tocando. Y Mala Madre también, Ratones Colorados, Boom y Escaramuza, exacto, lo he dicho bien. Estarán en Leganés. Y luego, pues bueno, pues también, si quieres ver a Boom, también te los puedes ver en Móstoles, junto con Hipsteria y Cementeri. Cementeri con K, Cementeri, Cementari, ¿no? ¿Me entiende? Qué mal leo las letras, ¿eh? Viernes 20 de enero del 2023, ¿eh? ¿Vale? O sea, uno tenéis el 20 de enero, podéis ver ahí a Boom, al Andalus Rock Tour, que esto va a ser, creo que, en Móstoles, esto es en Móstoles, justo en el Centro Cultural de Músicos de Móstoles. Eso será el día. También vale 8 euros también en taquilla 10, y esto va a ser eso, lo que he dicho, el 20 de enero. Y luego tenéis también para verlos, junto con Escaramuza, Ratones Colocados, el 21. Vamos, que se vienen los de Chiclana para acá para estar, hacer un fin de semana de viernes, sábado, aquí en Madrid, para que podáis ir a verlos y disfrutar de su música, que está muy bien. Boom, B-U-M, con puntitos entre medias y demás. Y bueno, nos vamos, ¿con qué nos vamos? Nos vamos a ir con... Vamos a cambiar de tercio. Nos vamos con este personaje. Fue una banda de acid jazz de Londres, creada en el 88, que bueno, duraron hasta el 97, y ya lo dejaron, ¿no? Fueron en su día Rob Gallagher, Michael Snade, Christine Hobinson, y bueno, pues sonaban así bien. Slightly Flyet, estoy hablando de Galeano, que sonaban así de bailongos. Just the way things go, just the way it goes, just Está, Galeano, pues sí, son bandas de estas, pues que ya no funcionan, lo dejaron en el 97 y bueno, pues te practicaban este acid jazz, así más música más recurrente, ¿no? Más para vivirlo de otra manera. Ya siempre hemos dicho que la música son estados de ánimos y demás, y bueno, pues aquí le damos a todo. Y nos vamos con otros que practican un poco este rollo, nos vamos a quedar un poco en este género. Ellos son Satchmos, que son japoneses, se formaron en el 2013 y demás. Tengo este disco por aquí del 2017, y bueno, pues la verdad es que suenan bastante bien. El rollo ahí, pues eso, un poquito más bailongo y más, pues para esta mañana de full que hace, de esta mañanita de lunes, que no hace más que llover y llover, es impresionante, ¿eh? Y bueno, pues está bien aquí a cobijo, los que estén ahí con los casquitos, ahí cayéndoles el agua, pues que escuchen este programa que les animará un poquillo. Así que nos vamos a ir con Satchmos, esta pedazo de banda japonesa, que bueno, pues también tienen esa influencia. El nombre viene de una canción de Louis Armstrong, y bueno, pues en el 2021 parece que hicieron un break así, un parón largo, que no saben para cuánto y demás. Y bueno, pues hacen este rollo rock, jazz, hip hop y demás. Ellos se llaman Satchmos y suenan así de bien. Vaya, has visto, qué guay, a qué molan este tipo de canciones, otro rollo, le damos otra vuelta a los lunes, un poquito de rock, de metal, de todo, ya sabéis, entre Ferrer y el Bosque aquí, pues ponemos casi de todo, le damos al ron, al whisky, al tequila, a la garañona. El otro día estuvimos probando por fin la garañona, y mira, hablando de garañona, voy a poner una cancioncica, que es de un disco de Van Troy, exactamente, es el que cierra el disco este de Otra Vez Frijoles, que es un disco, pues bueno, es de qué año es, exactamente del, la han reeditado ahora en el 2021, pero ya hace ya en la trilogía esta que me regaló Gerardo el otro día, y pues mira, pues voy a poner la cancioncica que cierra este Otra Vez Frijoles, se llama México Lindo. La guitarra mía, al despertar la mañana, quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si duermo lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los magueyales, y que me cubra esta tierra, que es cuna de hombres cabales. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes del amor de mis amores. México lindo y querido, si vuelvo lejos de ti, que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. Que digan que estoy dormido y que me traigan aquí. México lindo y querido, si vuelvo lejos de ti. El pinche desmadre chilango, ahí está, lo Van Troy, nunca defraudan, tienen este disco lo produjo Javier Abreu, te lo pongo por aquí, producido por Javier Abreu y demás, y sí, tenía, pues eso, Aniso Tequila, es otro temazo, y bueno, pues los Van Troy, es una trilogía que me regaló Gerardo ahora cuando estuvimos allá, que tiene, pues eso, el Otra Vez Frijoles, por aquí lo busco yo, lo tengo en CDs, fíjate tú. Lo tengo aquí en, pues eso, en el primero, que es Bajo Palabra, bueno, en verdad es el segundo, que se lo sacamos a través de BKT en su día, y luego el Para No Morir de Locos también, pues es una trilogía que tiene Van Troy muy chula, con su camisita y su canesú, bien, bien, bien guay. Y bueno, nos vamos a ir con una banda, vamos a seguir, bueno, dando vueltas a los géneros, ¿por qué no? Entonces nos vamos con Shinedown, que es una banda de rock estadounidense, son de Florida, Jacksonville, se formaron en el 2001, llevan ya, pues eso, 21 años ya de movida y demás, y bueno, pues ellos se mueven en el rock alternativo, el hard rock, el post-grunge, y he dicho, pues bueno, pues vamos a poner, ¿por qué no? Han sacado un disco ahora, en el 2022, se llama Planet Zero, y bueno, vamos a poner el 2184, a ver, es la que abre. Que seguirá en No Sleep Tonight, me imagino. Y esto es una overture. Ahí está. Justo. susto. No Sleep Tonight. Shine Down. Qué bien, muy bien, ahí sabéis, shine down, ¿no? Como que, pues eso, shine de brillar y down abajo, shine down, es una banda estadounidense de rock formada en Jacksonville, Florida, y suena muy bien, en el 2001, pues bueno, tienen ya, pues unos cuantos trabajos por aquí, veo yo, algunos de estudio desde el 2003, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el último ahora del 2022, shine down, así que, ya sabéis. Y bueno, nos vamos a ir con una personaja que está dando mucho que hablar en redes y demás. Como dice ella en su página, dice Mucha Pepper, que es como se llama la artista, es la reacción musical necesaria ante el machismo, la banalidad, la injusticia y el mal gusto de la música urbana actual. Es posible hacer pop, trap, hip hop, reggaetón y perrear hasta el suelo mientras escuchan letras que apuestan por la igualdad, por el cambio social y por el respeto, por la dignidad de todas las personas, por la pluralidad, por el amor, por la ética y por la estética. Estética, perdón. Se puede y se debe. Mucha Pepper. Y suena así de caña. Ya he puesto ya un tema que se llamaba Gorditas, otro que se llamaba Micromachismos, y esta se llama Influencers. Micros Influencers. ¿Y qué ha estudiado? Es Influencer. ¿Y en qué trabaja? Es Influencer. Ya, pero ¿qué hace? Es Influencer. Ya, pero señora, vamos a ver. Es Influencer, es Influencer. Eres influencer, lo petas en las redes. Pero ese poder que tú tienes solo lo utilizas para poner gilipolleces. Puedes cambiar muchas cosas, tú influyes en la gente. Pero a ti solo te interesa tener seguidores para seguir hincando el diente. ¿Te has parado a pensar en el mensaje que dejas cuando tu esfuerzo consiste en mostrar la tremenda diferencia que existe entre tu vida gloriosa y la del resto de humanos? Que para vivir, comer, subsistir, tienen que usar sus manos. Entre el fotón de un cochazo y un selfie de un superviaje, podrías haber hecho un post influyendo como tú sabes, para que el camino que hacemos, te guste o no todos juntos, sea un poquito más amable para los que no van en yate. Pero tú nunca hiciste una story sobre injusticia social. Si al algoritmo le da lo mismo, esa causa te da igual. Y así nos va si el que influye de lo que importa rehuye. Y cuanto más te haces influencer, menos te importa la gente. Influencer, tu inconsciencia. ¿De qué sirve tu influencia? Influencer. pienses en consciencia. ¿De qué sirve tu influencia? Las influencers, influencia. Puro accionismo por el consumismo. Las consecuencias te dan lo mismo. Diosas esclavas del narcisismo. Máximo ejemplo del desenfrenado, desmesurado, excluyente y destructivo materialismo. Todos jugamos en el tablero de unos señores que hacen dinero con nuestro enganche a las redes, que te distraen de ser lo que eres primero, y luego el juego se pone serio cuando te empieza a lavar la mente y haces lo que hace esa gente tan influyente, que sin saberlo están en el frente de la batalla abierta ante nuestras propias narices, para ver quién nos vende la fórmula más cara para ser felices. Con unas redes enfermas en las que cuanto más banal, más viral, encarnas mejor que nadie el concepto de lo que es ser superficial. No haces el mínimo esfuerzo por usar tu posición para influir en algunas cositas que hagan de este un mundo mejor. Da igual si el negro se ahoga, da igual si arde el planeta, es mucho más importante si te operaste las tetas. Da igual si amañan los votos del pueblo para que mande un tirano, es mucho más importante que el mundo sepa lo cojonudo que es tu verano. Da igual que haya unos chicos que se quedan en la valla, es mucho más importante saber cómo te quedan las mallas. Canallas, es lo que son esa plaga, embajadores de la banalidad, influyendo en todo aquello que no importa de verdad. Influencers sin conciencia, ¿de qué sirve tu influencia? Influencers sin conciencia, ¿de qué sirve tu influencia? Querido influencer, esto aún tiene remedio. Y perdona que yo con cuatro gatos que me siguen me meta en medio. Te animo a replantearte el uso que le das a ese poder, sabiendo que con tu influencia hay muchas cosas que puedes hacer. Te invito a que en tus redes hagas algo que merezca la pena. Ya está bien de postulitas, nena, para demostrar que eres un pibón. Que ya queda muy clarito que eres fantástica y estás muy buena. A ver si ahora que te necesitamos para algo útil te va a dar un tirón. Influye a favor de los pobres, influye por el planeta, influye por los que lloran y por los que tienen de otro color la jeta. Influye por esas mujeres a las que no cuidan ni en su casa, y por esas pobres familias a las que les tocó vivir al otro lado de la valla. Influye por consumir cada vez menos y reciclar cada vez más. Influye para que no acaben más vidas en una cámara de gas. Influye por el amor libre, la libertad de expresión. Influye, influye por la pluralidad de género, raza o religión. Contra la mierda que en nuestros mares diluyen, compañera, influye. Contra el maltrato animal para que corra el reparo y el lobo aúlle. Influye contra las fake news mezquinas y los calculados bulos. Influye para que los residuos de plástico se los metan por el culo. Influye por el que huye de las bombas que destruyen. Influye, influencer, influye, que tienes poder para ello. Piensa en todas las causas que necesitan tu ego y no tu ego. Y aunque no te dé dinero, influye ahí, compañero. Influencer, influye por los problemas de antaño o por los nuevos. Influye por lo que te salga de los ovarios o de los huevos, pero influye, influye, influye, influencer, influye, influye, influencer, influye, influye, influencer, influye, influye, influencer, influye, influye, influencer, influye. Muy bien, todo dicho, mucha Pepper, impresionante, la verdad es que tiene letrazas, muy bien. Y bueno, continuamos en Entre Forres y Bosque, que son ahora mismo las 10:55, 11:05, bien, si se ha pasado una hora ya y ni os habéis enterado, el rollo ahí de joder, que estoy tan ahí pillado con la musiquilla que va poniendo, que los chascarrillos, que se me pasa la hora. Pues para eso está este programa ahí, Entre Forres y Bosque, todas las mañanas, los lunes de 10 a 12, un matinal, nada de a las Rosas Quintanas y tontas de esas, o sea, un matinal como tiene que ser. Aquí en la radio, bueno, en la mañana de los lunes dejaron de ser una full. Aquí al micrófono, además lo pillo con ganas. Viene el lunes, la semana, tal, está muy bien, muy bien, muy bien. Y nos vamos a ir, ¿con qué nos vamos a ir? Más cositas por aquí que tengo de todo. Well, today you know. Ay, que me entra la tos, fíjate tú. Bueno, nos vamos a ir con una banda, se llaman The Sick Boys, banda fundada en Barcelona en el 2013 por jóvenes amantes del rock and roll clásico y el rhythm and blues y demás. Lo ha producido Dani Nelo, que bueno, Dani Nelo es un saxofonista de Barcelona, el de la banda del Zoco, Dani Nelo y la banda del Zoco, ¿no? Nelo y la banda del Zoco eran exactamente. Y bueno, a día de hoy está con los Mambo Jambo, luego pondré algo de Mambo Jambo que montó hace desde el 2019 y que suenan del copón del copón. Pero bueno, me han pasado pues eso, el disco este es un de Sick Boys, la verdad que está muy bien aportada, Don't Stop Rock and Roll, y bueno, 2, 4, 6, 7 son en la banda, tiene 4 canciones, Jordi González a las voces, Roland Comas guitar y vocals, Andreu Ross al piano y a las voces, Carlos Seara trompetista, Raúl Castro trombón, Víctor Hernández al bajo y Arnau Julià a la batera. Y está, pues bueno, pues producido por Dani Nelo. Y suenan así de bien. Vamos a poner aquí un temita, el último que cierra, El hombre del frac. Desde que no estoy contigo atrapado, no encuentro el camino. Mi único oído es un tipo sin más en apariencia, un hombre con frac. Y es que tiene algo especial en su mirada. Yo no sé cómo lo hará, pero nunca para nada. Cuenta mil y una aventuras de Helsinki hasta Bagdad. Yo no sé qué esconderá el hombre del frac. En Stalingrado, o ni siquiera se sacó el graduado. Quizás el frac esconda contrabando. Yo no sé qué esconderá el hombre del frac. Ahí están, muy bien, de Sick Boys, desde Barcelona, desde el año 2013, amantes del rock and roll clásico y el rhythm and blues, muy bien ahí, mola que vayan saliendo grupos de géneros que son más antiguos, ¿no?, y que se siguen manteniendo y demás. Y nos vamos, como antes comentaba, que hablaba de Dani Nelo, que ha sido productor de esta banda de Sick Boys, pues bueno, Los Mambo Jambo, y me apetecía poner un temita. Son, pues bueno, los reyes del sonido jambofónico, ¿no? Son instrumentales y demás, y suenan y tienen canciones tan cañeras como esto último que saca Exotic Rendered Dudes. Son 12 canciones del año 2021 que abren con un tema que se llama Contra las Cuerdas. We'll be right back. Freestyler, ¿eh? Que se me ocurre otra por aquí, fíjate tú. Se me ha colado DC, estaríamos todo el día escuchando este tipo de música, ¿eh? La verdad es que está muy, muy entretenida. Además, pero bueno, vamos a ir dando saltos. Vamos a ir dando saltos de estilos y demás, porque ahora voy a poner un temita de una amiga mía, de Barbate. Ella se llama Estela Maya. Bueno, pues estuvo en La Voz, no sé en qué año exactamente, pero bueno, veo por aquí, está buscando y demás. Se ve que, bueno, pues que entró en el equipo de Rosario y la eligió para ir a las galas en directo sin pasar por la fase intermedia y demás. Y bueno, pues ella canta muy bien. La verdad es que fue una experiencia para ella y demás. Y bueno, pues es una moza que conozco ahí de Barbate, amiga de la hermana de Lara, de Angelita y demás. Y bueno, pues voy a poner aquí, tengo su disco, lo encontré el otro día, voy a poner el tema número 4, Tran Tran, que fue un disco que sacó luego, pues bueno, después de todas estas movidas, sacó este disco y que suena muy bien. Mira cómo baila, Tran Tran. Cuando ese gitano levanta su brazo y me baila por tango, con esa hechura, ese color moreno, moreno total. Y cuando me baila le tiro los trastos, le tiro los trastos. Cuando ese gitano levanta su brazo y me baila por tango, con esa hechura, ese color moreno, moreno total. Y cuando me baila le tiro los trastos, le tiro los trastos. Yo se lo puedo enseñar, y el taconeo que tiene, me lo tiene que dejar. Siempre el mismo, que por mucho que pase el tiempo, con tu gracia y con tu arte, tú sos única, este bonito. Ay, con tu gracia y con tu arte, te lo jodigo, farruquito. Mira cómo baila, canta. Cuando ese gitano levanta su brazo y me baila por tango, con esa hechura, ese color moreno, moreno total. Y cuando me baila le tiro los trastos, le tiro los trastos. Cuando ese gitano levanta su brazo y me baila por tango, con esa hechura, ese color moreno, moreno total. Y cuando me baila le tiro los trastos, le tiro los trastos. Cuando ese gitano levanta su brazo y me baila por tango, con esa hechura, ese color moreno, moreno total. Y cuando me baila le tiro los trastos, le tiro los trastos. Cuando ese gitano levanta su brazo y me baila por tango, con esa hechura, ese color moreno, moreno total. Y cuando me baila le tiro los trastos, le tiro los trastos. Mira cómo baila, canta. Ahí está, ¿eh? A qué bien, ¿eh? Apetece escuchar estas cositas de vez en cuando también, ¿eh? Muy bien, muy bien, muy bien. Fenomenal. Ahí está, Estela Maya, sí señora. Representante, pues bueno, de Barbate, allí está, lo dice por aquí, representar a Barbate siempre es un orgullo, muy bien, muy bien. Algún verano me la he encontrado por allí yo también, muy majilla. Vamos a ir, nos vamos a ir con una banda que se llama Groove Collective, y bueno, hacen prácticamente lo que hemos puesto antes, el acid jazz este. Es una banda más representativa de este movimiento y demás. Y bueno, pues desde el año 90 nos vienen dando caña, y este temita se llama Dance with Drunken Master, ¿no? Bailando con el maestro de los trufillas, por así decirlo, y suenan así de bien. Groove Collective. Curioso, cuanto menos la peña dirá, joder, ¿verdad que bailo está hoy? Pues sí, ¿por qué no? Y nos vamos con una banda que se llama Crazy 36 Crazy Feats, y suenan así de poderosos, Yeah. tremendos, ¿eh? 36 Crazy Feet, una banda pues que bueno, ya llevan ya, tienen solera, llevan desde el año 94 por ahí y un chingo de discos ya, y bueno, pues van sonando, siguen en activo todavía, han cambiado de formación, bajista, guitarra, bye bye, batería, otro bajista, bye bye, pero bueno, en lo que es el núcleo ahí, la voz desde el 94 y el Steve Hall a la guitarra siempre han estado ahí dándolo todo y demás. Tienen 1, 2, 3, el último disco en el 2017 y desde el 97 que nos vienen dando mucha caña, 36 Crazy Feet. Y nos vamos, pues bueno, ya que estamos con este género, pues mira, voy a poner una cancioncica que me rememoraba a mí aquellos tiempos, que estoy volviendo otra vez a tocar metal, ahí estoy dándole a la batería ahí un poquito de caña otra vez ahí. Tenía el metal abandonado, haciendo cosillas diferentes con mi amiguete Roque Domínguez y tal, que dará que hablar, yo creo que está muy bien. Entonces, pues bueno, pues quería poner este temita que siempre me ha gustado y que fue de los primeros cañeros que grabamos. Ahí está, este Pidiendo Perdón de los Grass. Que además fue una canción que salió en un recopilatorio de la revista Heavy Rock y que bueno, pues nos hizo no despuntar, pero sí darnos un poquito a conocer, ¿no? Veníamos dentro de un CD ahí tal y tal. Y bueno, los Grass, la canción Pidiendo Perdón. Aquí estaba Pecas a la voz, Dani al bajo, Alberto a la guitarra, Costa y yo. Producido por Javier Abreu. ¿Qué tiempos? Empieza a voltear. No lo aguanto más. Tengo que evitar hacerla sufrir, porque es la presión que me puede destruir. Tengo que evitar el pedir perdón, salir de la rueda y darme esa sensación. Ha sido maravilloso, ¿eh? Muy bien, ¿a que sí? Logras, qué tiempos aquellos, madre mía, ¿qué le vamos a hacer? Nos vamos a ir con esta pedazo de banda que estoy enganchadísimo ahora mismo. Ellos son Royal Blood, es un dúo alternativo, de hace, pues eso, un rollo rock alternativo, garaje rock. Empezaron en 2013 y bueno, pues suenan así de poderosos. Voy a poner de su último álbum, que se llama, el último álbum se llama Tifons, Tifones, ¿no? Me imagino, Tifons, del 2021. Y suenan así, Either You Want It, se llama esta canción. Royal Blood. Suenan del copón. Y que son bajista a batería, lo pasa que bueno, el tío lleva pedaleras, movidas y demás, y te suenan ahí esos como riffs de guitarras tremendos. Y bueno, nos vamos a ir con una banda que se llaman Go Go Penguin, se llaman. Eso es un trío de Manchester, Inglaterra, y bueno, pues lo forma un pianista, lo forma un contrabajista y un baterista. Y suenan pues así de bastante curiosos. Go Go Penguin. Hopopo no, se llama la canción. De los lunes lluviosos, 11 y 25, sonando aquí en Entre Forres y el Bosque, en revirradio.com o revirradio.es, Go Go Penguin, un tema que se llama Hopopo No. Eres lo que escuchas. Me gusta hacer radio, ¿eh? qué puntazo, ¿eh? A que sí, ¿eh? Go Go Penguin, Hopopono se llama la canción. Ya iremos poniendo más cositas por aquí, ¿eh? Go Go Penguin, desde Manchester, Inglaterra. Ahí está, un trío que, bueno, pues que te hacen este jazz, trip hop, electrónico, ambient, experimental. Y bueno, pues aquí, como ya he dicho cientos y cientos de veces que le damos a todo, pues eso. Y nos vamos con un clásico que no dije en su día cuando falleció. Hablo de Dan McCafferty, el que fuera cantante de Nazareth de toda la vida. Pues falleció cuando fue, en noviembre creo, te lo pongo por aquí, exactamente con el 8 de noviembre, con 76 años falleció. Y bueno, pues he querido poner un temita de Nazareth, unos míticos de siempre, que suenan pues así de bien. Go Down Fighting se llama la canción. Nazareth. Ahí estaren, ¿eh? Ahí estaren, sí señor. Cosas que pasan. 76 años se nos fue este hombre. Dan McCafferty, con 76 años. Bueno, la verdad es que si no habéis escuchado Nazareth, serán una de esas bandas. La canción más tal era la de Telegram, que es la que ponen en Rockstar, en la cadena esta de que ponen siempre lo mismo. Que está el pirata, pues sí, que siempre pone más canciones. Pues eso, creo que se han comprado otro disco ahora. Bueno, pues, ¿qué estaba diciendo yo? Nos vamos con. Iba a poner una banda que se llama The Mother Temple, pero estoy buscando por aquí algún tema. Son bastante largas de duración. Luego buscaré, luego pondré algo con más tiempo. Ahora quería irme con un disco que la verdad es que está lleno de sorpresas el rollo, porque he flipado porque tanto Kirk Hammett de Metallica como Frank Bello, el bajista de Anthrax, pues bueno, han hecho discos en solitario, ¿no? Y demás. Y entonces, pues bueno, el Frank Bello ha hecho un maxi de tres temas que se llama The Mind Gone, en este 2022 y demás. Y bueno, pues voy a ponerlo, a ver qué tal. Vamos a poner el tema que abre, por ejemplo, I Won't Be Long, voy a poner, que suele ser el single y demás, ¿no? La primera es con fuerza, con garra, pero no es la mejor, y la segunda o tercera suelen ser las mejorcillas. En este caso, pues bueno, pues es solamente tiene tres y demás. Fran Vero, bajista de Anthrax y en solitario, It Won't Be Long se llama la canción. Totalmente diferente a lo que hace con Anthrax. Evidentemente, cuando haces un proyecto tal es porque tienes algún tipo de inquietudes musicales, ¿no? Y que no caben en la banda donde militas, y bueno, pues te haces otras historias, ¿no? Eso es un poco en lo que consiste. Y bueno, nos vamos con una banda, unos míticos ya, son míticos, son una banda británica de Sheffield, y que cumplen 20 años exactamente. Se crearon en el 2002, y siguen a día de hoy y demás, y bueno, pues muchos los conoceréis. Ellos son Arctic Monkeys, que bueno, pues te hacen este rollo, pues no sé, garaje indie, pues punk revival incluso, ¿no? Y bueno, quería poner un temita de hace 15 años casi, que se llama Fluorescent Adolescent, que siempre me ha gustado. Ahí está, Arctic Monkeys. We'll be right back. nights for niceness, landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. Nothing seems to fit the ego past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them all. Flicking through a little book of sex tips, remember when the boys were all electric? Now when she told you she's gonna get it, I'm guessing that she'd rather just forget it. Clinging to not getting sentimental, said she wasn't going but she went still. Like a gentleman to be gentle, was it a mecha double or a betting pencil? Oh, the boys are slag. The best you ever had, the best you ever had is just a memory and those dreams. When as daft as they seem, as daft as they seem, my love, when you dream them overflow. Took a left off last lap lane, just sounding it out, but you're not coming back again. You're falling about. You took a left off last lap lane. You were just sounding it out, but you're not coming back. You used to get it in your fishnets. Now you only get it in your lucky dress. You scrap it up and all your fishes are useless. Landed in a very common crisis. Everything's in order in a black hole. But these enemies play it past though. A bloody memory's like an El Tabasco. Remember when you used to be a rascal? Aquí estoy, que me ha pillado ahí con el pie cambiado. Aquí estoy, habéis dicho, coño, se ha acabado la canción. Y dice, nada, ¿verdad? Que le ha dado algo, que le ha dado algo al chaval. Pues nada, suenan bien, Arctic Monkeys. Sí, es este tipo de indie que a mí, pues, la verdad es que me mola, ¿no? Incluso Oasis también tiene un temilla y tal. Y bueno, pues Arcade Falla, esta peña así, que mola, que tiene el ritmo y que está muy bien, muy bien, muy bien. Y bueno, ¿nos vamos con qué? Pues quería poner un tema de un disco que tengo aquí que me bajé hace muchísimo tiempo. Es muy, muy curioso, ¿no? Es un disco que bueno, pues si por ejemplo siempre me ha gustado Dave Brubeck, ¿no? Que es un rollo ahí jazzero y demás, pues bueno, aquí se junta con B.B. King y Pat Metheny. Y bueno, es un tema un poquito largo, voy a ponerlo. A ver cuál puedo poner por aquí, porque tengo unos cuantos y digo, no sé si poner el más largo, el más corto, el más, no sé, ¿no? Pero bueno, siempre se trata de poner buena música y bueno, pues si es entretenido, ¿por qué no, no? Mira, duran 7:28, es que son bastante largos, todo es lo que tiene este género, ¿no? Es lo que tiene. Nos vamos con este es Move to Groove, este es Guess Who, por ejemplo, que parece que dura un poquito menos. Ahí está, nos vamos. Ahí está, este tema se llama Lover Man y está con Pat Metheny, Dave Brubeck y B.B. King y suena así de curioso, ¿eh? Que te duermes. Son de estos discos raros que encuentras por ahí, ¿no? Vaya tres piezas, ¿eh? Pat Metheny, Dave Brubeck y B.B. King. Disco del año 83. ¶¶

Ahí está, Irene, ¿eh? Tremendo vacío. Bueno, aquí BB King no ha hecho mucho, ¿no? Y bueno, la verdad es que, pues eso, es un disco que se recogió, bueno, es de una serie de álbumes que se llama Jazz Café Presents, y pues bueno, pues ahí está, se registró exactamente, pues no lo encuentro por aquí, pero bueno, está en una movida que Giants of Jazz and Blues in Concert, ¿no? Ese era un poco el concepto de esto. Y nos vamos a ir con, curioso cuanto menos, ¿no? O sea, está bien, está guay, hay que escuchar de todo. Y nos vamos con una banda nada que ver con los Reina Roja estos que hacen como un flamenco pop, sino con Reina Roja, una banda que, bueno, pues que van a estar ahora en la Taberna Canalla presentando su último álbum, que se llama Hooligan Folk. Son 7 canciones, la han sacado este año 2022, y van a estar, pues eso, en la Taberna Canalla, que está en la calle Josefa Díaz 4, en el mercado de Nueva Numancia. La entrada va a ser gratis, en el metro de Portazgo, el sábado 17 a las 9 y media de la noche. Sábado 17, 9 y media de la noche, Reina Roja, allí en la Taberna Canalla, que está en el metro de Nueva Numantigo de Portazgo. La entrada gratis y demás, así que acercaros a verla, porque a verlos, porque suenan muy bien. Y voy a poner un temita, nada que ver con los otros Reina Roja que hay por ahí, que son poperillos y demás. Y quiero poner este tema que se llama, pues bueno, el que abre Sigue Luchando, por ejemplo, ¿no? Que está junto con Miss Octubre, está Ángeles de Liri, también Agnes de Liri, cantando. Miss Octubre, pues está Alfredo y demás. Y bueno, pues el temita se llama Sigue Luchando. Hey! Ahí están, ¿eh? Bien, bien, bien. Pues habrá que ir a verlos, ¿eh? ¿O no? Habrá que ir a verlos, sí, señor. Y bueno, nos vamos a ir ya, pues que vamos a ir dejando pues paso. Ya sabéis que esta tarde, bueno, tenéis un programa con Armando, Legales en las Ondas, a partir de las exactamente... Pues a partir de las 7, a partir de las 7 está Armando aquí con sus Legales en la Sonda, a la que podéis llamar si queréis y consultarle algún tipo de movida judicial. Hoy van a entrevistar a una mujer que se presenta al decano o no sé qué, unas movidas de estas de los jueces y tal. La verdad es que es curioso, ¿eh? Si somos una somos muy curiosos, la verdad, como cadena, así, la verdad es que somos bastante curiosos porque tenemos diferentes registros, ¿no? En los programas, algunos son más metaleros, otros más diversos, otros más de entrevistas, otros más de bromas telefónicas, de todo. Y bueno, pues es lo bueno que tiene Revi Radio. Así que, pues nada, muchísimas gracias por todo, gracias a todos y a todas por haber estado ahí escuchando el programita hoy, atentos y atentas al podcast, subiré y nos vamos a despedir con un temita de una banda que donde milita el que fuera cantante sustituto de Askin Alexandria, el Denis Sharastov, este Shafrostov, que es ucraniano, y bueno, pues montó otra banda después de haber estado en un par de bandas y demás. El chaval empezó funcionando por internet y hacía vídeos y tal, y versiones, y el tío cantaba y tal. Y luego, pues ahí los Askin Alexandria le pillaron. Y bueno, pues sustituyó a Danny Warnoff, hicieron un disco muy digno, se llama The Black, el disco que hizo con Askin Alexandria, un poco dentro de la línea metalcore normal, que ya cuando volvió a entrar Danny Warnoff, pegaron otro pasito evolutivo, ¿no?, dentro de la banda. Ya abandonaron un poco el metalcore, se hicieron más rock alternativo y demás. Y bueno, pues pero bueno, Shafrostov este siempre ha estado vinculado a este movimiento y demás. Antes tenía dos bandas que no me acuerdo ahora mismo cómo se llamaban, la verdad es que lo tenía por ahí antes apuntado, pero vamos, el caso es que ha hecho una banda ahora que se llama Drag Me Out y que, bueno, pues suenan así de poderosos y así de bien. Y con esto yo creo que nos vamos a despedir ya. Vamos a poner el temita que se llama, a ver, por aquí estaba, Cachilamar, ahí está, Bullets in My Teeth, ¿no? Una bala en mi diente, ahí está, Drag Me Out. Prisoners of our own desire. Born with a fucking halo and a sword in our hands. Just when you fall so deep into your fantasy, you realize you're never coming back. The journey never ends. Take your breath. desperately. Is it my soul, or did it pretend to be?